durmiendo. ¿Escucha? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Acá estoy con Vida Jarachi y yo, en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de los organismos de derechos humanos. ¡Ay, ay, ay! Porque somos personas mayores, pero que no podríamos dejar de estar aquí presentes y pedirte a vos, Pachamama, madre de la tierra, que nos des paz, que nos des justicia. Y a vos te consta, querida Pachamama, que la justicia que exigimos todas y todos es justicia legal, jamás justicia por mano propia. Nosotros no sembramos odio como Morales y sus secuaces. Ellos Bravo. Siembran odio, nosotras no. Nosotras sembramos amor. Me voy a hacer un pero el amor no quiere decir debilidad. Seguimos exigiendo y queridos hermanos, tienen que hacer y decir lo que las madres hace 47 años decimos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡No abandonen! ¡No abandonen la lucha! No están solos, se lo decimos nosotras, las locas, y a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. ¡Gracias! ¡Bravo! Y adelante, no nos han vencido. ¡Gracias! El pueblo unido jamás será vencido.